Estamos estudiando. ¿Alguien puede leerme los dos versículos donde estamos centrados en nuestros estudios estos últimos días? Alguien que tenga la Biblia abierta. Estamos en el capítulo número 1 de Apocalipsis. Verso. Los versículos 9 y 10. Disculpa que me entró una llamada en ese preciso momento. Dice, es ok, no hay problema. Dice, a ver. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amén. Sí, estamos allí precisamente. Y ahorita estamos estudiando y meditando para poder entender y comprender y apreciar la frase que tiene el verso 10. Y se dan cuenta de que ambas partes están echando mano a esta frase. ¿A qué día se refiere el verso 10 con el día del Señor? Y ya vimos lo suficiente en el material público, que es de dominio público, y ustedes se dieron cuenta que no es secreto, no es exclusivo, no, es de dominio público. Todo el material que la Iglesia Católica ha expuesto en relación a esa declaración, Día del Señor, y está ya ampliamente en nuestra mente que ellos están determinados de que se refiere al día domingo. Más tanto, en la encíclica del 98, que es la que empujaba a un llamado para el próximo milenio cuyo cual nosotros estamos viviendo ya hoy día. Llevamos 25 años en ese milenio. Pero era lo que la cabeza de la Iglesia Popular en ese año impulsaba para que el entrar al próximo milenio fuese esa la orientación, fuese esa el móvil, fuese esa lo más resaltante, lo más importante para el próximo milenio. Y es impresionante ver que en apenas 2 décadas y un poco más de dicha encíclica, carta apostólica, lo que ha alcanzado, lo que ha logrado en el campo político, es impresionante la rapidez con que los eventos finales se están desarrollando delante de nuestros ojos, de una manera vertiginosa, de una manera que si nuestros pioneros volvieran a la vida y se dieran cuenta lo que estamos viviendo, no tendrían palabras para expresar por qué seguimos acá, más que la falta de consagración del pueblo de Dios. Eso lo vimos antier. Ayer estuvimos acá. Ayer estuvimos en la en el catecismo en el manual de creencias, que no es otra cosa que eso. El catecismo es la exposición pública de lo que ellos creen. Y estuvimos viendo, cuando hablan acerca del día de reposo, el día de descanso para ellos, que no teniendo otra fuente, que no teniendo otro argumento, que no teniendo otra base para el día domingo, tienen que recurrir a lo que la Biblia enseña acerca de la importancia, la solemnidad, la santidad del sábado. Pero que de forma atrevida, pasan, como dice el libro de Daniel. A ver, dejé recordar la forma en que Daniel habla de dicho poder. Con sagacidad. Ah, esa es la palabra. Cierto, Diógenes, que esa palabra es la que usa Daniel. Habla de sagacidad. Daniel habla de sagacidad y también habla de adulaciones. Exacto. Con sagacidad muta. Cambia de todo lo bonito que presenta, que la Biblia habla del sábado, pero con sagacidad lo pasa, lo adhiere, lo aplica al día domingo. Pero que al final de dicho documento del Catecismo Católico termina manifestando, y eso fue lo que vimos de igual forma en la encíclica de Juan Pablo II, lo mismo vemos en el catecismo, que en el último punto, y vuelvo a leer, en el respeto de la libertad religiosa, escucha bien, hablando de libertad religiosa, en el respeto de la libertad religiosa, y es lo último que voy a citar para que esto vuelva a quedar enmarcado y que nadie de nosotros caiga en el engaño, hermanos. En la sagacidad del cuerno pequeño que ya Daniel nos anunciaba, ¿cuál sería su modus operandi? Sagaz, adulación, y la otra palabra es entendido en enigmas. O sea, se iba a comunicar de esta misma forma. Pero Dios ha dejado para nosotros esto al descubierto. No debe de haber sagacidad. No debemos de caer en su adulación. Y su manera de comunicarse para nosotros, a la luz de la palabra de Dios, deberíamos de estar, oiga, que caigan los incultos. Que caigan los impíos, pero los escogidos, los fieles, los santos. No, ¿cómo pueden caer los santos? Si Dios, lo que ellos han hablado en oculto, Dios lo ha expuesto para que no caigamos. Tenemos la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies, guía espiritual. O sea, Dios ha hecho todo para que nosotros no caigamos. Quien quiera que caiga del que un día perteneció al pueblo de Dios, caerá porque Dios lo entregará, y lo entregará porque rehusó tener victoria sobre el pecado. Sencillo. Dios se apartará de dicha persona y entonces caerá víctima del engaño. De otra manera, imposible que uno de los fieles caiga. Así que pongamos atención a estas últimas palabras y de aquí vamos a marcharnos, vamos a ir directamente a la Biblia, a buscar, a leer ¿Qué es lo que la Biblia dice del domingo y qué es lo que la Biblia dice del sábado? Y vamos a presentar otro texto que nos va a mostrar realmente de quién o de qué día está hablando el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Termino acá diciendo, en el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Miren, ustedes han escuchado y escrito está en el espíritu de profecía que debemos de defender el asunto de libertad religiosa. La iglesia adventista debería de ser sobresaliente en defensa de libertad religiosa. Porque cuando hablamos de libertad religiosa, estamos hablando de libertad de conciencia. Que todo ser humano, hombres y mujeres, no importando las edades, deben de tener libre conciencia de elegir a quién adorar, cómo adorar. Eso es libertad religiosa en la cual los adventistas estamos llamados a participar. Pero ponga atención a las palabras que la Iglesia Católica envía al mundo. ¿Qué es lo que ellos entienden como libertad religiosa? Y si esa es la postura oficial de la Iglesia Católica en relación a libertad religiosa, los adventistas del séptimo día no deberíamos de tener nada. Y es que vuelvo a repetir, nosotros no deberíamos de tener nada en común, porque no hay nada que nos una a la Iglesia Católica. Cuando yo veo en las noticias, cuando yo veo en los reportes que nosotros los adventistas tenemos embajadores de libertad religiosa que están trabajando conjuntamente con católicos, con otras denominaciones, no hemos entendido qué cosa es libertad religiosa. O si hemos entendido, estamos engañados creyendo que los otros piensan como nosotros en asuntos de libertad religiosa. No es así. Solamente tengo esas dos razones que digo, o nosotros no hemos entendido qué cosa es pelear por la libertad religiosa, o hemos sido engañados creyendo que los otros entienden lo que nosotros entendemos, qué cosa es libertad religiosa. Pero escuche bien cómo termina esto. De la pluma de la Iglesia Católica, directamente del cuerno pequeño, del papado, del Vaticano, en el área religiosa, dice lo siguiente: aquellos que tienen oportunidad de leerlo deben de tomar estas palabras seriamente porque dicen exactamente lo que está escrito. En el respeto de la libertad religiosa, respeto es dejar a cada uno que haga lo que mejor le conviene, le parezca, lo que quiera. Yo no tengo que entrometerme en la vida de nadie. Cada quien dará cuenta de sí mismo. Eso es respeto. No imponer a nadie, no obligar a nadie. Y ya venimos diciendo las últimas citas que el domingo es obligación ir a misa, que estamos obligados a defender, etcétera. Todo lo que ya se dijo antes. Pero ahora acá, en el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la iglesia como días festivos legales. Ah, pero ¿dónde está el respeto? ¿Pero dónde está la libertad religiosa si ya me están imponiendo el domingo? Y estamos hablando en asuntos legales. Las leyes. Ustedes pueden darse cuenta, ustedes están captando. A mí me gustaría escuchar si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. ¿Dónde quedó el respeto? ¿A qué le llama la Iglesia Católica libertad religiosa? Cuando apela que por el bien común de todos, ¿qué tiene que ver el domingo con el bien común mío, suyo, de los adventistas? Los cristianos, a todo mundo envuelve. Todo aquel llamado cristiano está metido en esta última declaración. Y hubieron otras declaraciones anteriores que incluso Diógenes ayer hizo la observación. No habla de los católicos, habla de los cristianos. Deben, y ese deben realmente lo que están diciendo es tienen que. Deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos. El domingo tiene que ponerse al frente en asuntos de libertad religiosa. Te respeto si guardas el domingo. Es libertad religiosa si es el domingo por el cual estás luchando. Y los días de fiesta de la iglesia como días festivos ilegales. Oiga, termina diciendo la siguiente línea. Deben, o sea, tienen que, deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría y defender sus tradiciones. Hombre, ¿cómo puede ser libertad religiosa esto? ¿Cómo puede ser respeto al otro que piensa diferente a mí? La imposición legal de reconocer el domingo. Ley dominical. Ah, pues ahí está escrita. A ver. Diógenes, ¿estás viendo? No estoy subrayando. Me estoy dando a entender. Estoy comunicando lo que ya nosotros sabíamos. ¿Dónde está escrito? Tú sabes que me llama la atención que de la manera que los ponen acá, me recuerda a cuando se decía que nos pusiéramos la vacuna y cuando se y después decían, ella no le va a hacer nada, pero deben de ponérsela. Es como un juego de palabras donde, y me disculpan aquellos que le ofende la palabra que voy a utilizar, donde consideran que todo lo que estamos leyendo somos lo suficientemente estúpidos. Correcto. Insensatos. Tontos, brutos, para simplemente seguir y no analizar lo que se nos está diciendo. Porque si estamos hablando de respeto, tú no puedes imponerme tu posición. Exacto. Y si estamos hablando de libertad. En la libertad no hay imposición. Amenazando con asuntos legales. Exactamente. Bueno. Eres libre si defiendes el domingo. Eres libre si reconoces el domingo. Hay libertad para ti si expones públicamente tu favor hacia el domingo. A eso le llaman ellos libertad religiosa. Ahora, una pregunta aquí. Y yo sé que todos somos adventistas del séptimo día acá. Y que nadie de nosotros, los que estamos aquí, apoya y soporta ningún movimiento disidente. Yo creo eso. Puedo estar equivocado. que haya alguien acá. No sé. Pero díganme ustedes, como buenos adventistas, que amamos nuestra iglesia. Amamos la iglesia adventista, teniendo por presidente a Ted Wilson, que este año de plano dejará de ser presidente. Pero díganme ustedes, ¿o es que nuestros líderes... Dos cosas, es que no tengo otra. O ellos no saben qué cosa es libertad religiosa. O piensan que los católicos miran lo de libertad religiosa como nosotros lo miramos, que eso sería ser engañados. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando hablamos de libertad religiosa justificamos nuestro compañerismo con las otras denominaciones? ¿Qué pasa con nosotros? Es solo para meditar, no nos metamos aquí a problemas en comentarios de que después podamos darle alguna ventaja a la N. Pero yo medito en eso. Cuando leo noticias de libertad religiosa, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuánto se está avanzando? Y tenemos esa satisfacción denominacional, que estamos avanzando en compañerismo con la Iglesia Católica, peleando por la libertad religiosa. Pero hombre, no sabemos qué es lo que la Iglesia Católica piensa que es libertad religiosa. Está allí, en su manual de creencias. Dejemos todo eso a un lado. Vayamos a la Biblia. Vamos a ver, nomás no lo olvide. No olvide esta última, así como terminó la encíclica papal de... ¿cómo se llamaba el hombre? Juan Pablo II, que terminó en idolatría, terminó ensalzando a la Iglesia Católica, a María como madre de Dios, como madre de la Iglesia, como madre del Señor, como madre de todos los creyentes. Allá. ¿Recuerdas, Diógenes, a quién hemos presentado en estos estudios que es nuestra madre? ¿Recuerdas? ¿O alguien de los que están presentes recuerdan a quién hemos... Porque hablamos mucho de nuestro Padre Celestial, y parece que nosotros acá no tuviéramos madre. Pero ¿recuerdan? ¿Lo he compartido acá o no, Dios? No recuerdo que se haya hablado de quién es nuestra madre así, ¿no? De veras que no. No, no me parece. Bueno. Ahorita se los comparto. Está en Gálatas. Gálatas, por favor, alguien. Porque pareciera que ellos tienen madre y nosotros sin madre por el mundo. Pero no es así. Gálatas capítulo 4. Marlene, ¿puedes leer Gálatas 4:26? Está Marlene ahí, déjeme ir al grupo para ver. Marlene, ¿dónde estás? Ah, bendito Dios por el nutrido número que tenemos. Ah, Marlene, buen día, Marlene, ¿cómo Buenos estás? Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás de salud, hija linda? Ahí vamos, es con la vida de Dios. Ahí vamos, vamos juntos, falta poco y todo esto se acaba. ¿Gálatas qué? 4:26. Ay, subrayen ese texto. Dice aquí: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ay, bendito Dios. La Biblia presenta, ustedes no es que no tengan madre. Y es una madre quien deberíamos de amar, de desear, de anhelar. Como los hijos anhelan la llegada de mamá cuando no la han visto por varios días. Yo tengo madre. La Biblia dice, Donald, tú tienes madre en la Nueva Jerusalén. Espero que les guste ese texto, que lo subraye. Bueno, Génesis... Ah, antes de ir a Génesis, hago acá para ventilar. A ver, ¿por qué le llaman al domingo Sunday? En inglés, Sunday, día del sol. ¿Por qué le llaman al domingo día del sol? ¿A dónde se apoyan ellos? ¿A dónde hacen referencia? Día del sol. Fíjense que desde allí hay un gran engaño. Ellos lo ponen como día del sol por la luz que fue creada el primer día de la semana. Pero ¿recuerdan ustedes qué día de la semana fue creado el sol? Eso iba a decirte, no fue el primer día. El sol fue el cuarto día, si no mal no recuerdo. Exacto. El sol fue creado el día. ¿Qué fue? Domingo. Ahora, el día cuarto. Que voy a usar los dedos. Domingo, lunes, martes, miércoles. Si la Biblia autorizara algo relacionado al día del sol, lejos de ser el domingo, resaltaría el miércoles, el día que el sol fue creado. Así que hasta allí ustedes pueden darse. Es que no saben nada. Es que están engañados. No hay base por ningún lado para atribuirle al domingo día del sol. Y sin embargo, es lo que ellos creen. Base no hay. Están parados en el abismo, ¿saben? Las 8 citas que encontramos en la Biblia, y después vamos a compartir para ser equitativos, aunque la Biblia está cargada, bañada de referencias, vamos a ser equitativos, vamos a ser justos. Vamos a leer las 8 referencias que en la Biblia aparecen apuntando al día domingo. Y veamos, seamos coherentes para ver en la Biblia qué es lo que la Biblia dice del domingo. Si la Biblia tiene alguna aplicación hacia tener reverencia, respeto a ese día, pues entonces la escrito está y lo que Dios dice es todo para, debería ser todo para mí. Y como solo hay 8 citas bíblicas hacia el día domingo en la Biblia, vamos a tomar 8 citas en la Biblia que hablen acerca del día sábado. 8 y 8. Para no llevar ventajas. Aunque hablando del sábado en la Biblia, según los expertos, que cosa que yo digo según ellos, porque yo no los he contado. No he tenido el tiempo ni la paciencia y creo que nunca lo tendré. Dicen ellos que hay más de 3,000 referencias relacionadas al sábado en la Biblia. Imagínense, si fuera por cantidad. Pero vamos a tomar 8, 8 y 8. Ese sea nuestro estudio el día de hoy. La primera referencia que tenemos está en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, el primer día de la semana, el primer día de la creación. ¿A qué día se está refiriendo? Al día domingo. El día primero donde Dios comenzó a hacer su obra. Lo mismo en la resurrección, después de haber terminado el plan de redención, Dios comienza su obra el día de la resurrección, de ganar almas, de que Cristo había resucitado y que ahora, eso es verdad, así como Él comenzó su obra de traer luz, vida al planeta, En el Nuevo Testamento volvemos a ver la misma dinámica. El día domingo comenzó su obra de traer luz, consuelo y esperanza a esos corazones que estaban debatiéndose por las tinieblas de la desesperación y la desgracia que habían vivido. Las tinieblas espirituales se disiparon el primer día de la semana al ver a Cristo resucitado. Eso es cierto. Eso está allí escrito. Pero es el primer día de trabajo, de labores, Dios obrando, Dios trabajando. Segunda cita que encontramos en la Biblia. Aparece en San Mateo 28:1. Noten que todo el Antiguo Testamento pasamos sin volver a mencionar el domingo. Se acabó. Solamente la declaración del Génesis. 39 libros inspirados por el Espíritu Santo sin mencionar el domingo. Oye, qué importante era el domingo. ¿Qué relevancia tiene el domingo? Veamos los 7 que aparecen en el Nuevo Testamento. Capítulo 28, verso 1 de San Mateo. Pasado el día de reposo, miren el énfasis, que el día de reposo, el sábado, todavía tenía en la cultura hebrea, lo resalta, pasado el día de reposo, cumplidas las demandas del día de reposo, después de cumplir con el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿qué día estamos hablando? El primer día de la semana, domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. ¿Qué nos está mostrando la Biblia en referencia al domingo? Un día donde comenzaron las actividades. Un día donde ya se está trabajando y está Dios trabajando, están los seres humanos trabajando. ¿Qué importancia tiene el domingo aquí? Más que un día de actividades, un día de movimiento. Perdona, Donaldo. Sí. Hello. Y cuando, yes. Sí, y cuando dice la Biblia en ese caso de que ellas fueron al sepulcro, iban a hacer lo que no pudieron hacer antes porque el sábado ya venía presto. Correctamente. Correcto. Y estamos hablando ya después de resucitado y ya después de crucificado. La solemnidad del sábado continúa. Las exigencias del sábado continúan. El mandamiento está intacto y es deber de los seres humanos vivir obedeciendo ese mandato. Ellos terminaron los asuntos del viernes y reposaron conforme al mandamiento, dejando lo que quedó pendiente para las actividades rutinarias, cotidianas, comunes en el domingo. Jesús terminó su obra el viernes, es sepultado. ¡Ah, qué hermoso! Que aún en su muerte, él no. ¿Se imaginan que Jesús hubiese sido crucificado el sábado? ¿Pueden ustedes imaginarse eso? Hubiese sido una transgresión abierta y total al sábado. Porque cómo se hubiese podido sus discípulos descansar, reposar en sábado si su maestro estaba siendo llevado a la cruz. Naturalmente que se hubiese, miren, ni qué día de reposo ese día, ni qué culto divino, ni qué escuela sabática. ¿Dónde hubiesen estado los seguidores de Jesús? Sin embargo, el Dios infinito, eterno, como solo nuestro Dios, no permitió que el sábado fuese profanado y en el año en que él vino a cumplir la profecía de Génesis 3:15 de aplastarle la cabeza a Satanás, fue un viernes. Antes de llegar el día de reposo, fue descolgado de la cruz lentamente, con solemnidad. Nicodemo y José de Arimatea y las mujeres envolvieron el cuerpo. Y antes de que el sol se ocultara, fueron lo pusieron y se fueron a casa a reposar, a descansar conforme al mandamiento. En su muerte, Jesús reposando, descansando, se acabó. La obra quedó completa. Todo lo que se tenía que hacer en la cruz del Calvario fue hecho. Hecho es, se acabó, consumado está. Y aún en su muerte, reposó el santo sábado. Comenzaría nuevamente, como al principio, su obra el día domingo, el primer día de la semana. Es hermoso meditar en esto. ¿No es lindo? ¿No les toca? A mí me fascina. A mí me encanta ver la solemnidad y la eternidad del día sábado, el mandamiento de Dios. Dios cuidó, guardó de tal manera que ni en lo más solemne, que era la exposición máxima de la obra de redención para el hombre, el mandamiento fue transgredido, se mantuvo fiel. Así que en el capítulo 28, pasado ya el día de reposo, al amanecer del día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. En Marcos capítulo 16, versículo 2, y muy de mañana, el día domingo, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Otra cita bíblica haciendo referencia al mismo evento. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, o sea, día domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Qué bonito, qué bonito. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Van 5. La sexta cita aparece en Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. María madrugó antes que las otras mujeres. Las otras mujeres fueron cuando ya el sol estaba, ya había salido. Versículo, no, número 7. Van 6. Piensen el domingo. Piensen en el domingo como si fuesen un católico, ¿no? O sea, un día solemne, un día de respeto, un día de adoración, un día consagrado. Piensen por un momento como si fuesen todos ustedes católicos. Porque tenemos que ver en la Biblia la base de la solemnidad del primer día de la semana que ellos están resaltando, el cual será el choque último, el último acto del drama. Piensen ustedes, pónganse en los zapatos de un católico por un momento. Vamos con la séptima cita. Vean qué es lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 7. Y como dije, para ser justos, no vamos a buscar esas 3,000 citas relacionadas al sábado, ¿no? Vamos a buscar 8 y 8. Y espero que en las otras 8 citas ustedes puedan salir de la mente católica, a quienes los estoy invitando a que piensen ahorita. Y entonces nos pasemos todos juntos a tener la mente adventista. Por ahorita piense como católico, sienta como católico, crea como católico y escuche la otra cita que viene. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, domingo, o sea, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Ah, ok, católico, mira, la Biblia está diciendo de que se reunieron en domingo para partir el pan. Pero el texto no ha terminado. Si el texto aquí dijera, y el primer día de la semana, como todos los domingos, se reunían los discípulos para partir el pan, ya yo diría, aquí qué está diciendo la Biblia. Pero no, me está hablando de una ocasión, de un evento que sucedió en domingo, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Se reunieron en domingo porque tenían la presencia del teólogo más grande que la Biblia muestra, llamado Pablo. Y la razón, dice a continuación el texto, habiendo de salir el día siguiente. ¿Qué día iba a partir Pablo? El lunes. Pablo se iba y era de aprovechar el conocimiento, la clase bíblica que Pablo les iba a dar, porque era un hombre bañado en sabiduría, era un hombre a quien Dios, el cielo, había preparado. Y estaban allí en domingo, porque el lunes me voy, solo tengo mañana. Y es por eso se reunieron. Y ahora escucha cómo termina el texto. Y alargó el discurso. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora alargó el curso? El discurso, Pablo. ¿Están viendo ustedes conmigo? Los que tienen la Biblia abierta, ¿qué dice la Biblia? A la medianoche. A ver, ¿esa medianoche a qué día pertenece, Marlene? Al lunes. Al lunes. ¿Qué relevancia entonces tiene el domingo? Ahora, si dijeran, se reunieron el domingo y a la puesta del sol terminaron la reunión para no profanar. No dice eso. Fue una reunión emergente, necesaria, porque Pablo se iba. Reunámonos mañana, imagino yo a los discípulos, ¿no? Y si nos reunimos mañana y comemos juntos, y así Pablo nos enseña, y pues claro. Se reunieron. Y el último texto que aparece en la Biblia con referencia al domingo, 8 nada más, hermanos, no hay más. Uno en el Antiguo Testamento y no hay más a lo largo de toda la Biblia en el Antiguo Testamento. 7 en el Nuevo Testamento y no hay más. En el Nuevo Testamento, todo lo que el domingo, toda la importancia y la relevancia y la santidad, entre comillas, que se le atribuye al domingo, tiene únicamente su base en la tradición católica. Punto. Porque el último texto aparece en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. El apóstol Pablo escribiéndole le dicen, cada primer día de la semana, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Según haya prosperado cuándo? La semana anterior. En domingo te vas a sentar para hacer cuenta cuánto Dios te bendijo la semana pasada y pon aparte aquello que, con lo que quieras contribuir, con lo que quieras ofrendar, con lo que quieras apoyar el ministerio o enviar a las otras iglesias, porque yo lo voy a llevar para que cuando yo llegue, dice el apóstol Pablo, guárdenlo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice, no quiero dar la impresión que yo voy por dinero. No quiero que delante de mí, delante de la gente que esté ahí presente, comiencen a recolectar. Odio eso. que cada uno de ustedes, los creyentes, ya hayan tenido puesto aparte el apoyo económico. Oye, Pablo es digno de imitar. Porque hoy día muchos ministerios medran con el evangelio. Medran con el evangelio. Eso está prohibido. Pablo le está hablando a los creyentes. Pablo le está llamando a aquellos que han abrazado el evangelio. No quiero que me hagan el ridículo cuando yo llegue pidiendo dinero allí, delante de la gente. Ustedes tienen el deber de apoyarme, de seguir con esto, pero no lo hagan delante de aquellos que... Si tan solo imitáramos a Pablo, ¿cómo sería todo? Ok. Ya vimos la base que tienen los católicos en la Biblia para el día domingo. Eso es todo, no hay más. Vamos a citar 8 citas en la Biblia acerca del sábado. Veamos si podemos dejar la mentalidad católica y aceptar la verdad bíblica. La primera cita, porque recuerden, los pasé a pensar como católicos un rato, a ver si no se quedan allá. Veamos qué dice la Biblia. Número 1, ¿dónde aparece el sábado? También comienza en el Génesis, capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios. ¡Ah, qué bonito! ¿Quién? Dios. ¿Quién? El Creador. ¿Quién? El Todopoderoso. ¿Quién? Aquel que con la palabra acaba de crear. Acabó Dios en el día séptimo, sábado, la obra que hizo. Bueno, si ahí terminara el texto, pues no habría mucho que resaltar del sábado allí. Bueno, es el día en que Dios acabó su obra y ya. ¿O no? Pero Dios hizo algo en ese día. Y reposó el día séptimo, el día sábado. Dios reposó, Dios descansó, Dios cesó de sus actividades el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo siguiente es ya otra cita. Vamos con la segunda cita, que es el texto a seguir, que realmente debería haber tomado esta cita como una sola, ¿verdad? Pero no, es otro versículo, así que estamos allí. Verso 3. Y bendijo Dios al día sábado. Ah, ¡qué bonito! Y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios bendijo y santificó el sábado? Hermana Ana Yancy, mi niña linda allá en Honduras, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál fue la razón por la cual Él bendijo y santificó el sábado? Porque ahí se terminó la obra de la creación. Ok. Auri, ¿por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Ah, sí, buenos días. Ahí dice que bendijo Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Porque él, yo acabé y reposé en este día. Por eso, porque yo reposé en este día. Yo acabé y reposé en este día. Este día será bendecido y santo. pregunto, ¿por cuánto tiempo? ¿Alguien puede buscarme Eclesiastés capítulo 3, versículo 14? Eclesiastés 3, 14. Amén. Anda, Luis, te escucho. Buenos días a todos. Oye, hermano, con respecto a ese punto, siempre he tenido en mente esta forma de pensar. Cuando hablamos de que se terminó la creación y Dios bendijo, santificó y reposó en el día de reposo, teniendo un punto muy importante en cada palabra de las tres cosas que hizo allí en el día sábado, siempre desde hace tiempo me viene a la mente también el punto de que si la ley es eterna y esos mandamientos siempre existieron y siguen existiendo, pues también fue una forma de que Dios, por decirlo así, guardó o siguió haciendo lo que su mandato dice. Sí, gracias, Luis. Sí, acabas de exponer algo que lo traigo aquí anotado y voy a compartirlo con los hermanos. Claro que sí, Luis, precisamente. ¿Alguien encontró Eclesiastés, qué dije? Capítulo 3, verso 14, a ver. Dice, yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Qué hizo Dios al séptimo día? Lo bendijo y lo santificó para siempre, jamás, eternamente, perdurable por todas las generaciones habidas y por haber. Noten, ya en solamente estos dos textos, dos citas acerca del sábado, su origen, su comienzo, ya nos manda hacia la eternidad. Y hay de aquel que quite, hay de aquel que añada, porque Dios lo ha hecho para que delante de él teman los hombres, aprendan a vivir los hombres. Espero que esto ya nos esté ayudando a salir del pensamiento católico y abrazar la verdad bíblica. Tercera cita. Lo que Luis estaba resaltando. Para asegurarse la perpetuidad del sábado, porque ciertamente los hombres no lo entenderíamos si él no hubiese hecho esto, al entregar la santa ley de Dios, la ley moral para la creación, para los seres humanos aquí en la tierra, Dios se aseguró de insertar el sábado como cuarto mandamiento en la santa ley de Dios. Éxodo 28. Acuérdate, no lo olvides, no lo trates de forma común. Acuérdate de qué, de lo que hice en el Génesis capítulo 2, lo que hice en el principio. Acuérdate del sábado, para continuarlo como yo lo establecí en el principio, santo. santo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. ¿Por cuánto tiempo debo de acordarme? Siempre. Acuérdate. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente hablando del sábado, como aparece en el Antiguo Testamento como Shabbat, hay 107 referencias. 107. Y en griego es sabatón. En el Nuevo Testamento aparece 68 veces. Óigame. Y el domingo aparece 8 veces en toda la Biblia. Vaya importancia que tiene el domingo. Y la razón por la cual aparece después más de 3,000 veces es porque ya estamos hablando del sábado adherida a la santa ley de Dios. Pero solo como Shabbat o Sabatón ya va más de 100 veces en toda la Biblia. San Mateo capítulo 12 versículo 8. Dice, porque el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su persona, Cristo Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es Señor de ese día. Ese día es el día del Señor. Curios. Sabatón, el Hijo del Hombre es curioso, Señor del día sábado. San Mateo 12:8. San Lucas 4:16. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Tenía él una costumbre. ¿Desde cuándo él tenía esa costumbre, Diógenes? Si nos vamos a toda la realidad, desde que lo instituyó en el Edén. Correcto. Correcto. Y después cuando se hizo hombre y nació como un bebecito desde los días del regazo de su madre hasta incluso muriendo y por las edades sin fin. Estamos viendo la razón por la cual debemos abrazar las verdades bíblicas y no quedarnos en la tradición pagana, por más que se esfuerce el diablo de engañar. La Biblia lo desmantela, la Biblia lo desnuda, lo desenmascara. Y solamente aquellos que conozcan, hermanos, que hayan estudiado diligentemente la Biblia, serán guardados del engaño. ¿Por qué? Porque Dios está comprometido de guardarlos. No será el conocimiento intelectual, no, nunca. Sino será la presencia del Espíritu Santo guardándolos para no caer en el engaño. Pero aquellos, por muy sabiondos que sean en nuestro medio, que no sean guiados por el Espíritu Santo, su conocimiento no será suficiente para guardarlos de no caer en apostasía e ir en pos de la bestia. No, no será suficiente. Dios los va a entregar. Esto no se trata quién sabe más. Esto se trata quién se relaciona más. Y el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. ¿Cuántas citas van acerca al sábado? Van 5. 5, ¿verdad? 5, sí. Vamos con la sexta. La sexta es tan linda. Oye, y estas citas yo las escogí de forma aleatorias. Así. Sí, hay un montón. Hay un montón en la Biblia. Pero esta es, en mi corazón nació, compartir con los hermanos. Y yo quiero que Dios, el Espíritu Santo, pueda llevar estos audios a cuanta gente, hermanos. Porque muchos adventistas reposados de que lo saben. No. Hay muchos adventistas que no saben nada. Que simplemente abrazaron la fe adventista por qué razón, yo no sé. Pero bueno es de que estos estudios puedan llegar para que ellos vayan a la Biblia y fortalezcan su fe. Viendo que, por qué somos, por qué abrazamos lo que la Biblia dice y no lo que la mayoría estarán tratando de imponernos más adelante. Porque viene, hermano, está escrito ya. Ya lo vimos. Viene porque viene. Isaías 58, 13 y 14 dice lo siguiente. Y aquí es fácil de ver. Bueno, leo lo siguiente. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día, es mi día, es día del Señor. En mi día santo, sábado. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Ah. Y lo venerares. Lo deseares. Lo esperares. Lo guarda. Cuídate. El día viernes es el último día que tenemos de preparación para el último día. Hermanos, aprendamos a no dejar las cosas. Y yo tengo que aprender. Por eso digo, aprendamos. Que tenemos 6 días para prepararnos, para esperar el día. ¿Cómo ustedes están venerando el día sábado? Algo me dice que en este grupo de fieles adventistas estamos fallando en esto. Algo me dice, intuición, ¿no es cierto? Que alguien más puede estar en mi condición. Yo necesito recordar que hay 6 días de preparación. No cargues al viernes, porque el viernes siempre llegará de forma inesperada. Y el sábado llegará y te sorprenderá de forma inadvertida, no preparada. Necesitamos, hermanos, crear conciencia de lo que Dios nos está diciendo. Y han habido otros estudios en el pasado, cuando estuvimos en Daniel, que hablamos acerca de la importancia del sábado. Porque Dios lo dice. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad. Oye, los pies sirven para ir a donde querramos, ¿no es cierto? ¿A dónde estás yendo en sábado? ¿A dónde te diriges en sábado? Cuida tu pie. No hagas tu voluntad en el día santo, en mi día santo, dice. No en el día santo, en mí. Está hablando Dios, está hablando Jehová, está hablando Jesús. El Todopoderoso, mi día santo. Y lo llamar es delicia. Ah, si el sábado no es delicia para ti, estás mal. Si el sábado no es un día santo para ti, estás mal. Y si no es un día glorioso de Jehová para ti, estás mal. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos. No dándole uso común, ni buscando tu voluntad, haciendo tus propios negocios. Ah, aquí rapidito. No, hermano. Lo hacemos porque no lo veneramos. Fallamos en el día sábado porque a lo largo de la semana no lo deseamos. Y entonces vivimos transgrediendo la santa ley de Dios porque Si el sábado, durante la semana, no tiene un espacio en tu mente, transgresor de la santa ley te haces. El espíritu de profecía dice claramente que a lo largo de la semana deberíamos de recordar la santidad del sábado, trayendo a la memoria todo lo que escuchamos en el sábado en la casa del Señor. Piensa de qué se trató la escuela sabática, de qué se habló el sermón, de cuán alegre fue estar en los atrios del Eterno. Y así, a media semana, recordando eso, la siguiente media semana va a ser desear nuevamente que... Estamos viviendo así, ¿verdad que no? Si hicieras eso, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cuánto deleite hay en ustedes y en mí de ser adventista del séptimo día? ¿O nos molesta que, ya, es que ya se ocultó el sol? Pues alégrate. Quedaron negocios pendientes. Es que solo en sábado puedes hacer. Oigan, hermanos, hay un mandamiento que los adventistas están violando abiertamente. Se llama sábado. Y Dios dice en esa promesa: y yo te haré. Yo voy a hacer en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Yo te haré subir. ¿Qué hora es? Oh, my goodness. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré, yo haré y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Lo que tú no puedes hacer por ti mismo, pero pensar en el sábado, guardar el sábado, tiene que ser algo tangible, palpable, obra del Espíritu Santo permanente en ti. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos, para guardar el santo sábado. De lo contrario, vamos a llegar a la conclusión de aquel pastor adventista que su video anda levantando polémica, donde dice que no se puede guardar la santa ley de Dios, que no se puede guardar el sábado. Obvio, naturalmente que no se puede por nosotros mismos, pero está la promesa: yo haré, yo te daré, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es él el que lo hace. Otra cita, la séptima referencia, Isaías 66, 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Ja, esto no lo dice el hermano Dona ni la iglesia adventista, lo dice Jehová. Lo dice el Eterno, lo dice el Todopoderoso, lo dice el Omnisapiente. Yo voy a hacer cielos nuevos y tierra nueva, y ellas permanecerán delante de mí, nunca serán removidas, nunca serán destruidas, ni por agua ni por fuego, jamás. Ellas permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. No habrá más muerte, no habrá más pecado, no habrá más maldición. Viviremos eternamente y para siempre. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. Firma la presente, Jehová. Terminemos nuestro estudio esta mañana con la octava cita. ¿Ya vieron la diferencia entre el sábado y el domingo con la Biblia? ¿Se volvieron adventistas o se quedaron allá en la mente católica? A ver, vamos a leer la última cita referente al sábado. Karina, ¿cuál crees que será esa cita? ¿Quién de ustedes tiene en el corazón una idea? ¿Cuál será esa última cita? Auri. ¿Del Nuevo o del Antiguo Testamento? La última. Ustedes piensan. ¿Señal será entre mí No. No. Ezequiel 12, Ezequiel 20. 12, 20, 20. No, no, no, no. A ver, alguien más. Vamos a terminar con esta, los diez con esta participación. ¿En Éxodo? ¿Quién habló, Susi? Los 10. ¿Serán los 10 mandamientos? ¿Serán los 10 mandamientos? Sí. No, no. Es que hay cantidad. Yo quiero, por favor, y al leérselo ustedes van a decir, ah, pues sentido común, ¿no? A ver, Marlene, ¿dónde estás, Marlene? ¿Estás allí o no? Yo siempre buscando. Aquí estoy. Ahí estás, hija. Hebreos, déjame te digo una. Hebreos 4:11. La última cita es Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu el día sábado, el día del Señor. ¿Es sábado o es el domingo que habla Apocalipsis? Sábado. Y que nadie te mueva, porque la palabra de Dios lo ha mostrado. ¿A qué día de la semana le llamó Dios mi día? Al sábado. Por lo tanto, usando la Biblia como su propio intérprete, dejando a un lado las mentes académicas, la alta crítica, aquellos que van... No, no, no. La Biblia y solo la Biblia. La Biblia ha presentado, nos ha mostrado que al único día a quien Dios lo bendijo, lo santificó, lo llamó suyo, nos pide que nos acordemos de él y que hay promesa que él hará, que nos pondrá, etcétera, y que será por la eternidad, el único día. Mañana compartiré con ustedes las citas inspiradas. Mas aquí terminamos por hoy. Yo estaba en el Espíritu en el día sábado, en la isla de Patmos, allá, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Que Dios nos ayude a ser verdaderamente adventistas del séptimo día y que no caigamos en ninguna trampa que venga disfrazada, por bonita que venga. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver el engaño en todas sus formas y que podamos llegar hasta la meta final. Diógenes, nos despides en oración, por favor. Oremos. Padre Santo, qué hermoso es darnos cuenta de que tu verdad se mantiene a través de los siglos. Señor, ayúdanos a permanecer en tu verdad, a estar inamovibles, no porque tengamos fuerza en nosotros. Es nuestra decisión porque nos toca decidir. Pero ayúdanos tú, Señor, porque sin ti no lo podemos hacer. Que podamos, con tu ayuda, guardar a tus sábados como tú lo esperas. Cumplir tus mandamientos como tú lo esperas. Y te agradecemos porque sabemos que esa ayuda vendrá porque así tú lo has prometido. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.